Algo espinoso, si lo hay, por cierto, porque toca temas muy, muy sensibles, que cuando uno empieza a escuchar a hablar de que todavía estemos con cosas, que bienvenido sea, ¿no? Porque si hay algo importante, y hace poco celebrábamos el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, precisamente se trata de no olvidar y usar los malos ejemplos de etapas vividas en la Argentina para no cometer los mismos errores. Creo que vamos por el buen camino. Precisamente este año se van a cumplir 40 años de democracia ininterrumpida. Así que me parece que en ese aspecto los argentinos estamos haciendo bien los deberes. Hecha la introducción, en el caso concreto, la gente plantea, algunos, sobre todo medios, porque insisto, cuando nosotros designamos a Julio Bamonde como delegado, absolutamente nadie, nadie, en los primeros días de su gestión, hizo un planteo de que no era la persona idónea por esta cuestión que ahora le están endilgando. Llama poderosamente la atención que varios días después surge de que no era la persona indicada por estar supuestamente involucrado en tal o cual cosa. Entonces, digo que el juzgamiento como delegado no es por las aptitudes que tiene para llevar adelante el cargo, sino por algo aparentemente de su pasado. ¿Qué es eso que ocurre en su pasado? Bueno, acá viene la parte donde creo que tenemos que ser responsables, porque, insisto, en algo tan sensible, si vamos a abordarlo, tenemos que abordarlo de una manera seria. En un sistema republicano como el nuestro, como el argentino, con separación de poderes, con un poder plenamente independiente, el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo, y me voy a encargar principalmente del poder judicial, hay años y años de manera ininterrumpida que se han dictado leyes, decretos para regular la justicia argentina, con sus defectos y virtudes, pero aún el hecho de estar en una lista, como es lo que se dice, no es un delito hasta tanto no sea denunciado, juzgado y condenado. Lo que hoy le endilgan a Julio Bamonde es supuestamente integrar listados, nunca avanza más que eso, son las famosas listas, nada más. Listados donde él, como personal civil perteneciente al ejército, durante la etapa del proceso habría participado de acciones de inteligencia en perjuicio de muchos ciudadanos argentinos que en esa época vivieron lo peor, algunos nunca más pudimos saber de ellos, y algunos han sobrevivido y nos han contado el infierno que precisamente se vivía en esas situaciones. Entonces, me parece que tenemos que ser muy responsables. Me dolería mucho de que haya personas que quieran capitalizar políticamente incluso esto. Veo una resolución emitida por los concejales que tienen todo el derecho a presentarla, pero yo invito a los concejales, autores o firmantes del proyecto de resolución, que precisamente hagan cabeza ellos y detrás de ellos todos los vecinos que representan, y hagan la denuncia donde corresponde y cómo corresponde, si efectivamente tenemos una persona involucrada de manera directa en semejante aberración. Y ahí que no le quepa la menor duda absolutamente a nadie que el intendente sin dudarlo va a tomar la decisión de desvincularlo del cargo. El intendente desconocía totalmente esto que se decía de Julio Bamonde, y en este momento, en estos días, cuando muchas personas dicen hay que sacarlo del cargo, respeto, avalo, y juntos hemos también charlado de esta decisión de que Julio Bamonde continúe en su cargo hasta tanto no quede resuelta la situación. ¿Y cómo se resuelve la situación? Insisto, todo aquel que cree tener la certeza de que Julio Bamonde puede haber estado involucrado en la aberración que se vio en aquellos años, el lunes, porque ahora son varios feriados, el lunes, si quieren, pero hasta ponemos los vehículos de la municipalidad a disposición para que quien quiera ir a hacer la denuncia la haga donde corresponda, y aún haciendo la denuncia, eso no da cosa juzgada. Tenemos que esperar que una persona sea condenada, porque esa misma democracia que tanto nos costó sostener dice que nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces me parece que tenemos que ser muy, muy responsables. No estoy diciendo que no sea verdad lo que ocurrió. De ninguna manera. Eso se lo aclaramos a Julio Bamonde. Si efectivamente él estuviera involucrado en algo, le vamos a pedir que un pase al costado, y si no lo da, seremos nosotros que lo vamos a desafectar. ¿Ustedes tienen conocimiento de que no hay ninguna denuncia contra él? Estamos esperando que la traigan. Claro. Estamos esperando que bueno, en 2003 él fue en una de las listas del PJ como candidato quinto a concejal, y después asumió una secretaría. En ese momento no se dio a conocer ninguna denuncia. Él supuestamente, si es que cometió un delito, lo cometió en la época del proceso, aunque es decir, en el lapso no, claro. 76-83, así que ya en el 2000, en el 2003-2007 ya ahí debería, pero vamos a hacer una salvedad, Marcelo. Creo que para bien, cada año que va pasando vamos evolucionando y ponemos sobre la mesa temas que antes quizás no se tocaban o se ignoraban. Y digo para bien porque muchas de esas cosas corresponden a la discriminación, en este caso a analizar el alcance de lo que se hizo o no se hizo en aquella época y qué personas había involucradas. Lo que me llama poderosamente la atención, y juro que no lo estoy diciendo con sarcasmo, realmente lo digo, me llama la atención que durante todos estos años, con la gran cantidad de juicios de la verdad que se ha hecho, de lo que se ha indagado, estudiado, investigado con respecto a todo lo que se hizo en esa época nefasta de la historia argentina, cómo hasta ahora todavía no surgió o no derivó en un procesamiento, en este caso, para este vecino que hoy es claro. El delegado de Cerro de la Ventana. Me llama la atención, en serio. Bueno, pero puede ser que haya ocurrido. Por eso le decimos, ayúdennos haciendo la denuncia o trayéndonos la documentación que demuestre que efectivamente es una persona procesada o con condena o próximo a tener una condena en un delito aberrante como el que se le indica. Bueno, los archivos desclasificados recién en 2010, ¿no? Se abrieron y aparecieron estos listados, pero ya hace 13 años que pasó eso. Claro, pero por eso no ha habido ninguna denuncia. Pero la desclasificación de archivos no da autoridad de cosa juzgada. Si yo mañana desclasifico un fichero del Estado y en ese fichero, en ese listado figura que Marcelo Gañarás estuvo involucrado en el robo de Hacienda en el año 2023, ¿eso automáticamente a vos te condena? No, da un indicio de que la persona puede haber estado involucrado, lo que nos obliga a hacer una investigación, se necesita hacer una denuncia o actuar de oficio, es decir, sin que nadie denuncie, que el Estado avance, y no se hizo hasta ahora contra Julio Bahamonde. ¿Y en este caso no se apartaría del cargo para que se investigue después, decís que no? Ahora, sí, vos podés dar esa interpretación, pero me parece que en este caso nosotros estamos perdiéndonos de tener una persona idónea para llevar adelante una tarea complicada, como es una delegación del pueblo, por el hecho de que se supone que haber integrado, haber sido personal civil del ejército y estar en estas listas, no dudo de la veracidad de las listas, sí. Si existieron o no existieron, no me consta, pero no lo estoy poniendo en duda tampoco. Pero lo que sí necesitamos saber es si tenemos una persona condenada. Porque si no, nos metemos en un debate ético de que cualquier persona que perteneció al ejército en la época del proceso, aparentemente es un represor, y me parece que ya es irnos un poco de mambo. Así que tenemos que tratarlo con mucha delicadeza, pero sobre todo seriedad, que a mi criterio, y es una opinión personal, no involucro ni al intendente ni a nadie, me parece que no es serio del todo subirse a la ola de vamos a pegar, porque una vez sacamos rédito político de esto también, en algo tan delicado y tan sensible, cuando hay personas, incluso algunos son vecinos nuestros de acá de Torquín, que lo sufrieron en carne propia el tener personas que nunca, un ser querido que nunca volvieron a ver. Me parece que es muy delicado para tratarlo de esta manera, que a mi criterio no es la mejor. Bueno, ha tomado ya Estado Nacional este caso, porque en todos los medios están replicándolo, inclusive las cableras nacionales, o sea, periodísticamente está instalado. El tema es que lo peor de acá es la condena social que se genera hacia las personas por el solo hecho de que haya una denuncia mediática. Exactamente. Entonces me parece que esta persona es una persona que tiene su familia, que tiene sus hijos también, y deben ser tratados con respeto. No creo que sea muy cómodo para las hijas, pareja, o para él mismo, hermanos, familiares de esta persona, que se esté diciendo las cosas que se dicen. Entonces, con más razón, hay que abordarlo con muchísima seriedad. Bueno, sigue entonces Julio Bahamonde en el cargo, por ahora. Por lo pronto no hay ninguna decisión tomada de desafectarlo, pero será algo que iremos analizando minuto a minuto. Ayudará mucho si alguien nos acerca información un poco más precisa que lo que hoy en día está dando vuelta.